Aces High, interpretado por Arch Enemy. Antes sonaba también The Hills of March, también interpretado por la misma banda, por Arch Enemy. Bueno, Arch Enemy que hemos visto este verano, hace como cerca de un mes ya, en Wacken Open Air, ofreciendo un recital realmente alucinante. Y Iron Maiden, que serán las escabezas de cartel, en cabeza de cartel principal de la próxima edición del año 2023. Así comenzamos el diario de Metalhead número 629. Bienvenidos, Metalheads. Comenzamos nueva temporada, recibe un saludo cordial de Larry Runner aquí al micro y también de Maitane Fernández. ¡Empezamos! New Direction es el nuevo álbum de Marco Mendoza, que muy pronto estará de gira presentándolo por nuestro país. Tenéis toda la información en diariodemetalhead.com. Suena Take It to the Limit. Chance gonna hit the shine, boy. They're all over the place, pay attention now. You know you got it. Como bien sabéis que habéis visto en redes sociales y también en nuestra web en diariometalhead.com, Salvat ha presentado Metal Planet, la historia del hard rock, una colección de tomos de tapa dura contando en cada entrega la historia de una banda mítica del rock, del hard rock y del heavy metal, desde su fundación hasta la actualidad, con relatos, con entrevistas inéditas, con fotos, analizando los discos. La verdad es que una obra muy completa. Con Metal Planet, la historia del hard rock, pues vivimos con esa colección un viaje, un auténtico viaje a través de nuestra música, desde los comienzos, desde los finales de los 60 hasta la actualidad más rabiosa. AC/DC ocupa el primer volumen, Metallica será el segundo tomo, Iron Maiden el tercero y así sucesivamente, con muchísimas más bandas. Te puedes apuntar a la suscripción en salvat.com, aunque también lo tienes en los kioscos, por supuesto. Si te suscribes, la ventaja es que vas a recibir una buena cantidad de regalos, una taza exclusiva Metal Planet, unas réplicas de una guitarra Bassboom, de una Vision Ridge, un juego de mesa de preguntas y respuestas. La verdad es que es una pasada todos los regalos que te llegan si te suscribes. Yo creo que la obra no tiene desperdicio, no tiene precedentes, y creo que se lo ha currado muy bien Salvat y que por fin se reconoce a la historia del heavy metal y del hard rock en una obra realmente, yo creo que maravillosa. We'll be right back. Bueno, hemos empezado frenéticos, ¿eh? Teníamos tantas ganas de empezar y de empezar a soltar música que no nos hemos casi ni presentado. Ahí el automatismo del buenas noches y nada, ni una palabra más. Y no podía ser, porque hemos vuelto después de un mes de descanso, aunque bueno, habíamos subido algún audio por ahí. Hemos hecho un iRock Radio con nuestros compañeros de Noche de Lobos, de Más Madera y de El Vete. Y bueno, pues ahí había esos audios en un mes de agosto en el que pues no habíamos hecho radio, el programa habitual, pero que contra todo lo que nosotros podíamos esperar, pues han batido el récord de descargas. Os habéis descargado más programas que nunca, os habéis bajado programas antiguos y la verdad es que es alucinante. Parece que nos echabais un poco de menos, porque sí, pues hemos batido el récord de descargas en este mes de agosto de 2022, que es realmente alucinante. La verdad es que mirar las estadísticas ayer por la tarde fue fulminante, fue alucinante, y no sé cómo daros las gracias por escucharnos y por seguirnos también en la web, en elbetalhead.com. Tenéis por ahí un audio que hemos subido de un programa que, bueno, pues una tarde de verano se nos apetecía hablar de Sweet y le metimos mano a su música, y bueno, es una friquez un poco, porque es la banda con la que yo empecé en este rollo del hard rock y del heavy metal. Cosas de abuelo cebolleta, ya sabéis. Ha venido un verano cargadísimo de festivales. Todos habéis estado en alguno, casi todos. Los más afortunados, porque bueno, desgraciadamente no todo el mundo se lo puede permitir. Nosotros no hemos estado todo verano a tope, hemos ido a todo lo que hemos podido y estamos un poco cansados incluso de la música en directo, aunque seguro que se nos pasa enseguida. Hemos visto muchísimas bandas, hemos vivido momentos de ensueño en un verano 2022 en el que habíamos pillado con muchas ganas y que va a ser inolvidable, sin duda alguna. Y no me enrollo más, vamos con un poquito de música. ¿Qué os parece si os pinchamos a una banda de auténtico heavy metal venida de Inglaterra llamada Tailgunner? White Death es el nuevo single de Tyle Gunner, escrito Tyle Gunner con dos N's, banda británica, banda inglesa de Londres que está empezando a caminar y que suena así de bien. Seguimos. Son asturianos, son los ganadores de Festiama, se llaman Secta, han debutado con Nada Nos Va a Parar y a él pertenece este single, este temazo llamado Electroshock. Suena Metallica en directo actuando en Bilbao el pasado 3 de julio en el estadio de San Mamés. ¿Por qué Metallica? Pues porque son los protagonistas del segundo tomo de esa colección que presenta la editorial Salvat, llamada Metal Planet, la historia del hard rock. Una colección de tomos en tapa dura, en la que en cada entrega encontrarás la historia de una banda mítica de nuestro rollo del hard rock y del heavy metal, contando la historia de la banda desde sus comienzos hasta la actualidad, con relatos, entrevistas inéditas, fotografías, analizando los discos. La verdad es que hay unos tomos bastante completos, y si te apuntas a la suscripción en salvat.com, pues recibirás además unos regalos increíbles como la taza Metal Planet, el juego de mesa de preguntas y respuestas, incluso réplicas de guitarras de Busy Rich o de Washburn, entre otros regalos. Tenéis toda la información en salvat.com. En diariodemetalhead.com tenéis un banner al que os lleva directamente a esa obra editorial sin precedentes, esa Metal Planet, la historia del hard rock. Os dejamos con Metallica, los protagonistas del segundo de los tomos. Yeah!

Después de Dark Reborn, una banda con mujer al frente, vamos con otra banda también con una chica al frente. Se llaman Aneuma, son asturianos, son de Puerto de Vega. Están empezando como banda, que no como músicos, porque ahí encontramos, a músicos de Legacy of Brutality, de Réplica, de Catexia. La verdad es que es una auténtica bandaza. Desde Puerto de Vega, Aneuma, suena Fall Apart. Vamos con otra novedad, con otra mujer al frente de una banda, Beyond the Black, son los protagonistas ahora mismo. La canción es Is There Anybody Out There, bastante largo el título de esta banda que está con Nuclear Blast y que presenta este nuevo single, Beyond the Black. I climb the rooftops every morning and search for life. streets were crowded. I'm searching houses that were homes, but there's nothing out there for me. There's nothing out there to see. Estuvieron en Buckingham, que por eso de las coincidencias yo no pude verlas. Se llaman Thunder Mother, son una banda sueca de mujeres fantásticas, muy buenas, muy buenas. Y han publicado un nuevo disco a través de AFM Records, se titula Black and Gold y suena así de bien. Mom, dad, mom, and those born of a man. Marco Mendoza. Los invito a que escuchen al diario de un Metalhead y que continúen, porque aquí está la verdad de la música. Y ya que ha coincidido que teníamos que pinchar un montón de canciones con mujeres como protagonistas de las mismas, vamos a cerrar con otra banda de mujeres. Girls School están de gira por nuestro país. Ya comienza ya mismo esta gira. Tenéis toda la información en diariodeunmetalhead.com. El lunes van a estar en Gijón, en la Sala Acapulco, acompañadas además de Alcatraz. Bolazo que no os deberíais perder. Si podéis, no os lo perdáis. Dos bandas históricas y con esta leyenda tan terrible como es Girls School. Suena Come On, Let's Go. Como han sonado tantas mujeres en el programa de hoy, pues lo despido yo. Gracias por escucharnos. Volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche. Síguenos en www.diariodemetalhead.com. Chao.